ahí volví de la corrida de Rey James. Pero tiene que ir para... Empiece yendo para abajo. Se fue para arriba por la Bonier. Casi no vuelve. Menos mal que eran bajadas. Pude llegar más rápido. Lengua afuera le van a decir. Sí, por acá por la Bonier me van a conocer así. Así que te invitamos a que nos cuentes de qué corres en la vida o qué te anda corriendo, también la otra, o cuáles son las mejores razones para correr, alguna anécdota si sos corredor o corredora, corredores, a nuestro celular 15 57 61 73 o en nuestras redes en Facebook El Grito y en Instagram El Grito .88.5. Vos sabés, Moni, que todos los primeros de junio se hace un gran evento, ¿no? Con respecto a este día. Ajá. ¿No? Y con la participación base, sí, de 3 millones de aficionados. ¡Opa! En todo el mundo, ¿eh? Muy bien. 177 países distintos, corriendo alrededor de 15 millones de kilómetros. ¡Ah, muy bien! Todo sumado es un montón. 15 millones. Así que no me. Por subir y bajar acá. No, bueno. No soy una corredora, eso está clarísimo. Bien. Ahí estoy abriendo de nuevo las redes, esperanzada que quizá algún día llegue por ahí un mensaje. Pues hay que llega un mensajito al 1557-6173. ¿Eh? ¿Sí? Recordamos que vamos a estar sorteando la película Corre Lola Corre. Ya están anotadas Mari Carmen, Leo Cosentino. Y ahora César nos dice, nos avisa, ¿no? Porque el programa para saber quiénes somos, aparte de los sábados que sale aquí en Radio Grito, también se retransmite, sale en vivo en otras radios, también se retransmite durante la semana, ¿no? Claro. Bueno, el domingo no pudo salir por problemas técnicos en la radio Tinku. Bien. ¿No? Con lo cual se emitirá el jueves a las 16 horas. Bien. Te lo perdiste el sábado, claro, y lo escuchás generalmente por la Tinku el domingo, ponele más, te queda más cómodo. Bueno, sabe que el jueves a las 4 de la tarde lo vas a poder disfrutar. Va a sonar ahí en la 107.9 o en radiotinku.blogspot.com. ¿Le puedo contar una anécdota? Cuénteme. ¿Qué me pasó ayer? Cuénteme. Estaba ahí en un auto X. Claro. En el Valle de Tras la Sierra. Y estaban escuchando la Tinku. Claro. Ah, mire. Y sonaba Dolina. Dolina, sí. Sonaba Dolina. Y bueno, yo no tengo mucha relación con quien estaba ahí, ¿no? Manejando, claro. Así de, era de un dedo, digamos. Claro. Y me decía, me gustan esas cosas porque... Me decía, no, es muy bueno, ¿no? Yo me contaba que a Dolina lo escuchaba de hace 30 años. Bueno, me contaba, fan. Sí, fan absoluto. Acá lo puedo arrancar, acá por esta radio. Ni siquiera sabía el nombre. No sabía el nombre de la radio, no. Puta. Pero era la Tinku, ¿no? La 107. No, sí. La Sierras, disculpe. Ah, porque era de aquel lado. Ah, sí. Era Sierras. Sí, era Sierras porque era de aquel lado. También era, del lado era en la 107.9. Sí, claro. Sí. Y no sabía el nombre de la radio, esta radio, y que no sabía cómo es. Pero se ve que un día enganchó ahí la venganza será terrible y la tenía ahí. Y ahí sabía todos los días clavado ahí el tipo escuchándola. La pasión por la radio, ¿no? Bueno, les cuento algo que va a pasar en nuestro pueblo, sí, este sábado, en la Biblioteca Popular de Los Hornillos, nuestra querida amiga institución, se va a dar la presentación de un libro, que se llama Un claro en el monte. Y la autora es Laura López Morales. En el evento, que va a ser a las 19:30 de este sábado, va a estar Varinia Selco con Canciones y Mundo Sonoro, Josefina Calvo y Sashi Richiger, con intervenciones visuales de luces y sombras proyectadas. Va a haber también servicio de buffet para colaborar con la Biblioteca Popular. Y le cuento que si quieres saber un poquito más, vamos a tener a la autora por teléfono, a Laura López Morales, mañana mismito aquí en Esqueje. Bueno, recordamos, Moni, también sí, que hoy, primero de junio, uh-huh, ¿no? Se realiza el homenaje a Ana María Ahumada. Así es. Ahí en la localidad de San Javier. Así es, habiéndose comprobado a través de los distintos juicios que se dieron en Ciudad de Córdoba, que fue fusilada un primero de junio hace 46 años, se inaugurará hoy el cartel de la calle que llevará su nombre y también esto que hablábamos ayer con Mari del código QR allí en su tumba para que tengas toda la información en un clic. A las 3 de la tarde, si quieres acercarte, en la calle de ingreso al cementerio ahí en San Javier. Anote, Moni, que siguen llegando mensajes. ¿Sí? ¿Eh? Sí. Bien, sí. A ver. Anoto. En principio, Asti. Buen día, Asti. Buen día, gente. Sí, dice. Yo soy corredora de los Sarmientos. Creo que, bueno, mucha gente aquí en el Valle somos corredores de Sarmientos. 300 metros al salir de casa, dice. Oh. Lindo en invierno. Lindo, en invierno sirve. ¿Quién más? Lucas. No, Asti. Sí. Hola, chiquis. ¿Cómo andan? Buena. Les cuento que lo que me incita a correr son las bajadas. Bien. Y cuando tengo frío. Claro, está bien. La ve fácil, digamos. Bien, ¿no? bien ahí. Saludos, Lucas. Y bueno, escuchó lo de Ati y dice, y el Sarmiento, jajaja. Y el Sarmiento, sí. A ver, un club de corredores del Sarmiento, ¿no? Hay que hacer un club. Porque sí, no llega uno, no le pega el horario ni casualidad. No, imposible. Pasan cuando quieren. Bueno, así que te recordamos que estamos sorteando hoy mismito, la película Corre Lola Corre, con la excusa del Día Mundial de la Corredora, el Corredor. Contanos ahí, ¿qué andas corriendo por la vida? ¿Qué te corre por la vida? ¿O si sos un corredor o una corredora? Yo lo que te voy a contar, Moni, ahora, que un día como hoy, un primero de junio, hace 55 años, si mal no hago la cuenta, se lanzaba el octavo disco de The Beatles. Ah, ¿no? Legendaria. ¿Y qué disco, no? Sí, el disco. Estos discos que lo escuchás y te lo quedás escuchando y lo querés volver a escuchar, digamos, sí, ¿no? Sí. Estamos hablando del Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Bien, muy bien. Bastante bien. Sí. Fue después de una gran cantidad de giras que hizo la banda, que se concentraron ahí en un laburo de estudio, en este ficticio grupo de rock, ¿no? Claro. Que da nombre al disco, que protagoniza estas canciones, y quedó esto, ¿no? Un álbum impresionante, un álbum histórico. Hoy tempranito escuchábamos una canción, ¿no? En el marco de Modo Avión. Sí. Una también, ¿cómo diría? Una canción también legendaria, también. También, ¿qué tiene el disco este, no? El tema de la portada, ¿no? ¿No? La portada del disco que fue como replicada, emulada, reversionada, ¿no? Tributada. Y fue también el primer disco de rock que traía las letras impresas de las canciones. Ah, con el booklet ahí bien completito. Mirá vos. Qué loco, ¿no? Cosas que fueron tan comunes, normales, regulares, que incluso hoy también

to do to save his life, call his wife in. Nothing to say, but what a day, how's your boy been? Nothing to do, it's up to you. I've got nothing to say, but it's okay. Good morning, good morning, good morning, yeah. Going to work, don't wanna go, feeling low down. Heading for home, you start to roam, then you're in town. Everybody knows there's nothing doing. Everything is closed, it's like a ruin. Everyone you see is half asleep, and you're on your own, you're in the street. After a while you start to smile, now you feel cool. Then you decide to take a walk by the old school. Nothing has changed, it's still the same. I've got nothing to say, but it's okay. Good morning. Everyone in town is getting dark. Everyone you see is full of life. It's time for tea and meet the wife. Somebody needs to know the time. Glad that I'm here. Watching the skirt, you start to flirt. Now you're in gear. Go to a show, you hope she goes. I've got nothing to say, but it's okay. Good morning, good morning. Perenne, que dura siempre o mucho tiempo, que es continuo, que no se interrumpe. Señora Revolución. Esqueje. Cuando la raíz es múltiple, los frutos son infinitos. Esqueje. Cuatro minutos de las 11 de la mañana han pasado y aquí estamos más que contentes con las visitas en el estudio. Ahí se escucha algo de fondo, ¿eh? ¡Qué sorpresa, eh! ¡Qué sorpresa! ¡Sorpresón! Muy bien, se vinieron corriendo. Y aquí entraron al estudio a corrernos. ¿Qué bueno, decirles? Podríamos preguntarle entonces sí. A Pedro Costa. Telo si es un corredor nato. Si sale a la mañana, 6 de la mañana, a correr antes de empezar su... ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, un placer, porque uno, como decías recién, eso de escuchar la radio en un auto y después de enterarte que el tipo no sabía quién era el que hablaba, ni qué radio era, ¿viste? Es una cosa que habitualmente... Te llena el alma, te llena el corazón. Así que un gusto estar sentados acá y acompañados por el señor Héctor Amaranto. Eso, buen día. Buenos días. En nombre mío, voy a reiterar mi apellido, que es el único en la zona. Parece así. Bueno, buenos días, Radio Grito. Lindísimo, porque... Vamos a calentar ahora los dedos porque estoy helado. Yo río. También, sí. Para peor, ayer nos tomamos una grapita, por lo menos para arrancar. Y la tomé esta mañana. Vos la tomaste esta mañana. Muy bien. A mí me encantó que vinieron, bajaron la guitarra, todos, se vinieron con todo. Claro, con un saludo musical, a ver cómo sale. La la llaman la pobrecita, porque esta zamba nació en los ranchos. Con una guitarra mal encordada, la cantan siempre los tucumanos. Con una guitarra mal encordada, la cantan siempre los tucumanos. Allá en los cañaverales, cuando la noche viene llegando, por entre los surcos se ven de lejos los tucutucu de los cigarros. Por entre los surcos se ven de lejos los tucutucu de los cigarros. Solcito del camino, lunita de mis pagos, en la pobrecita zamba del sur cantan sus penas los tucumanos. La la la la la la la, cantan sus penas los allá en los cañaverales, cuando la noche viene llegando, por entre los surcos se ven de lejos los tucumanos del desengaño. Por entre los surcos se ven de lejos los tucutucos del desengaño. Conozco la triste queja de las ausencias y del mal del pago. Por entre los surcos se ven de lejos los tucutucu de los cigarros. Por entre los surcos se ven de lejos los tucutucu de los cigarros. Solcito del camino, lunita de mis pagos, en la pobrecita zamba del sur cantan sus penas los tucumanos. Se acaba. La la la la la la la, cantan sus penas los tucumanos. Ah, wow. Qué lindo. Es lindo el poder compartir la música y el poder encontrarnos. Hace un tiempo ya que venimos estableciendo este contacto, dos personas que han andado caminos distintos como solistas, en el caso de Héctor, reconocido por supuesto no solo en el Valle, sino en otros lugares también. En el caso mío, que también me ha encantado impulsar la figura del trovador serrano. Y un día dijimos, che, ¿podemos cantar algo juntos? Y bueno, nos sentamos a cantar algo juntos y así van saliendo. Mientras vamos andando y escuchando la radio, nos vamos acordando de canciones y bueno. Y eso. Es que no ensayamos nunca. ¿Y para qué? Porque para qué. No, porque ya lo conocemos hace 40 y pico de años. Claro. Y el repertorio que tiene él, lo tengo yo, podemos hacer unificarlo. Y bueno, La Pobrecita es un tema del año 1940 de Atahualpa Yupanqui. De Atahualpa. Bueno, de estas obras son las que vamos a presentar en una transmisión radial. Yo te había comentado los otros días que estábamos impulsando esto de salir con la radio a la calle. Y que una figura que evidentemente no es un invento, una novedad, es decir, todos queremos que la radio logre tener una determinada audiencia. Entonces, y el planteo en este caso es a la inversa, que la radio vaya a un lugar determinado y que de ese lugar transmita y que la gente se convoque en ese lugar y entonces se reencuentra con la radio. Y eso sumado a las canciones, a los comentarios, a los a las anécdotas que los dos tenemos de andar compartiendo aspectos musicales y culturales de esta de esta intención, ¿no? Así que el sábado vamos a estar en la ciudad de Villa Dolores, en un lugar emblemático, en el que ya hicimos una prueba de transmisión, que no es ni un anfiteatro, ni es un estadio, ni nada de eso. Es un lugar, un barcito que se llama 74. ¿Quién es 74? Este boliche de negro, donde incurren ahí varios valores de Villa Dolores, entre, no voy a hacer mención de los nombres que van, muchos médicos hay que están trabajando en el hospital, y por eso la mala praxis que viene a ser. Y algunos rebuleyos que sacan a la luz, por ejemplo, las famosas derimaciones sobre por qué se prohibieron la riña de gallo. Así que ese. Así que bueno, de ese estilo vamos el próximo el bar el 74. ¿Horario? Mediodía, para no ser tan exactos con la hora, porque aparte nunca andamos con reloj si no sabemos. Y vamos por ahí como. Cuando se hay que tocar, se toca. Sí, si nos dejan. No, aparte que hay muchos músicos que van también ahí. Sí, eso es cierto. Y vos sabés la cantidad de canciones que uno descubre en esos lugares. Entonces es muy linda esa vivencia que hemos tenido. Y el día sábado. El domingo. Y el domingo vamos a estar en Villa de las Rosas. En otro lugar, ya también al mediodía, que. Bueno, voy a pedir el permiso de Per, porque se llama así. Per es un caballero que hace una propuesta comestible. Muy buena, sí. Muy buena. Y tiene un lugarcito así que está ambientado bajo unos siempre verdes, algún tala. El carrito de Fer. Ay, está bien. No me saqué el carrito. Sí. No me digas que vos también vas ahí. Sí, bueno. De vez en cuando nos han regalado alguna vez algunos para sortear acá en la radio. Así que bueno, esa sería la invitación y queríamos tener, yo especialmente quería tener la posibilidad de conocer a la señorita que siempre habla de y comenta así de ¿quién será ese Pedro Costello? Entonces usted le dice, mire, Pedro, no, pero yo no lo conozco, dice ella. Entonces, bueno, vamos a ver cómo sale. Comadre Paulina que vive en la vereda alta. No piense lo que me cobra porque el chino anda con plata. Anda el carro a culatero para catar vinos y grapas. Se me ha calentado el pico y ya ni San Pedro me para. Y veo en usted amigazo que ganitas no le faltan. Allí le iremos pegando a la cazuela empanada, tortitas con chicharrón y aceitunitas acá. Y se acaba a los huesitos picantes, al vinito y la pichanga. Lleva coche. Ella vive a 20 cuadras. Si usted me lleva coche Ella vive a 20 cuadras. Tiene un par de ojitos pardos que cuando miran atrás. Si usted gusta acompañarme, no es tan larga la distancia. Bailaremos unas cuecas y cantaremos tonadas con algunos cogollitos que a dúo si me acompañan. Para don Ramón Romero, de bigotera y polaina. ¿Qué le parece, cochero? Palabra cumplimentada. Baje pronto la capota y hasta que Dios diga va. Y se acaba con requinto y con guitarra y hasta la pavita echada. Gracias. Tenía que haber venido ayer, que fue, era el día de la cerveza. Teníamos cerveza fría acá. Tenían cerveza. Hoy pasamos a la leche. Es el día de la leche. Claro. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. No, gracias por la visita. Gracias a ustedes por pasar por acá. Cuando quieran, por supuesto, se pasan. Vale, vale. Bueno. Oye, joder, coño. Muchísimas gracias por habernos hecho. ¿Desafinamos algo? No, perfecto. Perfecto. Ya, chiquitita. Se enredaron un poco los cables acá con el baile, pero bueno.